deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Hemos cambiado de mes hace unos segundos, es junio. Iniciamos este blograma escuchando sonidos de agua y nos preparamos para recibir en unos 22 días el verano que, según modelos meteorológicos europeos y americanos, no va a llegar. Es decir, los mapas a día de hoy indican que este verano vamos a estar unos 2 o 3 grados por debajo de las temperaturas habituales y que agosto podría ser incluso más lluvioso de lo acostumbrado. No pongas caras, que no es una mala noticia. No, señor. Sobre todo para la Generalitat y su conseller de Interior, el señor Ramón Espadalé, responsable de la coordinación de efectivos y equipamientos del COS de Bombers. Bomberos, por otra parte, en pie de guerra porque les han recortado el presupuesto que afecta a la contratación de personal para la campaña de prevención y extinción de incendios del verano 2013 y que comienza con la no contratación de personal de refuerzo para la noche mágica de San Juan. Y porque el recorte alcanza incluso la actualización de la ropa ignífuga que este periodo estival van a tener que forrar los propios bomberos si no quieren acabar siendo barbacoas humanas. Por eso, no es una mala noticia, si no hace calor y además llueve. Porque hay muchas menos posibilidades de que hayan incendios y que estos acaben provocando desgracias materiales y personales. Queda claro que en pleno siglo XXI, rezar o bailar la danza de la lluvia sale mucho más barato que invertir en prevención y podría incluso ser igual de efectivo. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto. Hoy, cultura electrónica para bailar con auriculares. Déjate llevar. Hemos comenzado así, que es un tema incluido en Ciudad Futura, nuevo trabajo en grande del artista David Uribe, conocido como Desum. Una nueva referencia del net label Monofónicos dividida en dos partes, el álbum, propiamente dicho, y un disco de remixes. De este último, escuchamos el remix que han hecho y han producido los colombianos Galería Disco para el tema principal, Ciudad Futura. We'll be right back. Sammy Wentz, el hombre detrás de Wentz Records, nos demuestra por qué es el dueño de una discográfica francesa. Porque produce. Y lo ha hecho para sellos como Defected, Plastic City o el desaparecido Strictly Rhythm. Escuchamos Late Love y regresamos con él al país del deep electrónico vocal. Y ahora Daniel Gunter, o Gunter, es nuestro invitado y también lo es del sello Scapis Music. Se estrena en el sello rumano con este tema Tholwick, remixado por Sasha Kava. You're doing it. Nos movemos ahora hasta Berlín para escuchar y recomendaros la referencia número 129 de High Grade Records, firmada por Jens Bonn. Healer es un tema de tech house bonito y relajado con un aire tribal sofisticado que puede provocar reacciones inesperadas en tu cuerpo, como que se te mueva acompasadamente la cadera izquierda y derecha y se te vayan los pies hacia adelante y hacia atrás, bailando sin despeinarte y sin apenas sudar. Tiempo para versiones en Aún de Repuesto. Se lo hemos dicho a la discográfica, a nuestros compañeros y ahora a todos vosotros y vosotras. Este bootleg nos gusta mucho, casi más que los temas originales. Repartiendo suerte durante al menos 9 minutos 25 segundos. Una fórmula alternativa de escuchar temas de grupos a los que normalmente la gente cae rendida a sus pies. Por cierto, la discográfica es A Personal Music. Wanna leave, I'm with it. just some feeling. If you wanna leave, I'm with it. Pienso que a nosotros nos encanta cuidar los detalles. Lo que todavía no comprendemos muy bien es cómo acabamos haciendo estas selecciones musicales, que creo, humildemente, no quedan tan mal. Incluso a veces son bonitas. Creemos sinceramente que hay algo místico en ello. Kefi, desde Londres, nos deja este track de Deep House llamado The Sweetness. Sale al mercado en el sello Slick Records. Siempre es motivo de orgullo y amplia satisfacción presentaros un sello discográfico nuevo. Este es el caso de Crecimiento Records. Presentación cuya referencia debut, esta que está sonando ya, se llama Hey Lady Luck, firmada por Michelle Clays y remixada por Jimster. Aunque creáis que estoy loco, este tema vocal tiene partes que me suenan mucho a la banda disco setentera Gary's Gun. Nos vamos, nos echan, aunque a veces decir no, no basta. El grupo I Say No, patrocinado por el sello Junk Dog de Sister Bliss, utilizamos o lo vamos a utilizar para cerrar esta edición del Aún de Repuesto. Esto se llama Despídeme, en inglés, claro. Fire me up. No sé exactamente si es una queja o una petición desesperada para irnos a casa a descansar un rato. Hasta la semana que viene.